Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, otra de las noticias que tomó relevancia nacional en estos últimos días es la controversia entre el intendente radical de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, parece que el intendente de Tandil tomó su propio carril en términos sanitarios, desoyendo, bueno, los protocolos establecidos hasta el momento en términos de mensurar los distintos estadios del aislamiento, generó un semáforo, otro tipo de valoración propia, cuando digamos contextualizó el porqué de esa decisión, dijo que lo había hecho con un grupo de notables que, bueno, evidentemente no son tan notables en términos sanitarios. Bueno, esto es solamente la punta del iceberg de algo que se viene tejiendo en Tandil desde el comienzo de la pandemia. Esto nos venía comentando algunos que la leemos, la periodista tandilense Ivy Cángaro, en algunos posts de Facebook. Y bueno, para que nos cuente realmente cómo se está viviendo la situación sanitaria, entre otras cosas, en Tandil, estamos al habla con ella. ¿Cómo estás, Ivy? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Una sola cosita, te escucho muy bajito. A ver, ahí estamos levantando un poquito. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está mejor. Perfecto. Bueno, Ivy, gracias por el contacto. Queríamos saber cómo comenzó todo esto desde que desde marzo comenzó la cuarentena, cómo se fueron sucediendo los hechos en términos sanitarios en Tandil. Bueno, mira, cuando empezó la cuarentena para todo el país, el 20 de marzo y demás, en Tandil, algunos o muchos nos sentimos bastante confiados porque tenemos un intendente que es médico. Entonces dijimos, bueno, va a poder poner la salud por encima de otros intereses y defender la salud pública. Nos equivocamos quienes pensamos eso. Estuvimos muy generosos en ese pensamiento porque deberíamos haber previsto que un intendente que va por su cuarto mandato y que aspira a un quinto, como declaró en estos días en medio de un desastre sanitario, teniendo una alianza muy directa con el sector del PRO, iba a priorizar la economía. Y así fue como en principio tuvimos en Tandil entre marzo y abril 4 casos declarados, que después supimos eran muchos más, pero en las partes oficiales eran 4. Y luego un largo periodo hasta finales de julio, principios de agosto, en que no hubo ningún caso registrado en Tandil. Ese registro, ¿quién lo difunde y quién lo hace? Bueno, un sistema integrado de salud, integrado por el secretario de salud, que es un contador. Mira. Una cosa rara, pero bueno, uno después entiende, cuando con el diario del lunes y cuando ve el devenir de la situación, por qué un contador está al frente de salud. Pero bueno, el secretario de salud es un contador, debajo de él, dirigiendo el Sistema Integrado de Salud, está el médico Matías Tringler, representando a la salud pública y al hospital, y dos médicos infectólogos, el doctor Gentile, que representa al sanatorio Tandil, y la doctora Florencia Burgesser, que representa a la otra clínica privada de la ciudad, Chacabuco. Ellos tres, Tringler, Gentile y Burgesser, eran quienes firmaban los partes que nos decían que no teníamos ningún caso en Tandil. De esa manera, al no tener casos después de determinado tiempo, pasamos a estar en fase 5, prácticamente una apertura total de actividades. El 93% de las actividades estaban en su pleno ejercicio, salvo los teatros y demás. El resto de la vida en Tandil transcurría con total normalidad prepandémica. El turismo presentaba algunas quejas, generó un plan de turismo interno y demás, pero también era un tanto sorprendente que tener las fronteras cerradas de la ciudad, uno en el centro veía turistas. Sí, ¿no? Eso es bastante particular en esa época. Claro, y además teniendo las fronteras cerradas, y se suponía que ni hoteles ni cabañas estaban funcionando. Entonces uno veía esas cosas y empezó a saber, en un pueblo chico empezó a saber que fulano de tal entró a la ciudad porque le tiró unos mangos, otro que lo tenía que dejar pasar, que otras personas que venían de Buenos Aires, 5 en una combi, llamaron por teléfono al responsable máximo de tránsito municipio y también se les abrió la... Así. Entonces uno decía, bueno, a esta suerte de connivencia entre la irresponsabilidad y la corrupción, ¿cuánto va a tiempo va a pasar hasta que haya enfermos que no puedan ocultar? Y efectivamente, así fue. A principios de agosto se declara una persona enferma, un señor muy mayor que estaba internado y que finalmente falleció. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se contagió? Claro. Bueno, nunca se dijo, nunca, viste, todo muy sotoboche. Me llega el rumor de que apretado en el pasillo del sanatorio, uno de esos médicos, el doctor Gentile, asumió que había enfermos que se le escondían debajo de la alfombra. Claro, sus compañeros de labor estaban viendo que había gente internada con COVID en el sanatorio. Entonces lo enfrentan y le dicen, pero ¿cómo usted en el parte pone que hay cero enfermos y acá estamos atendiendo enfermos? Bueno, algunos se escapan debajo de la alfombra. Así llegamos al 17 de agosto, en que en los partes médicos aparecían 5 enfermos, cuando el rumor era que había muchísimos más, y vemos al doctor Gentile, responsable de firmar estos partes, pero además de decirnos, darnos todas las recomendaciones sanitarias para mantenernos saludables en pandemia, lo vemos marchando junto con 1000 personas más en la plaza del centro de Tandil, en defensa de la República y todos esos axiomas tan laxos. Imagino que fue removido de su cargo, ¿no? Después. No, para nada, no, al contrario. Bueno, se publicó la foto, se difundió la foto, yo misma lo hice, ahí empecé a agitar un poco, a decir, como mínimo, es una conducta ética pésima. Los medios, por supuesto, nadie dijo absolutamente nada de la participación de Gentile en esa manifestación, pero sí se hicieron eco de la desmentida, o sea, mejor dicho, no de la desmentida, porque era imposible desmentir que hubiese estado ahí, sino que se hicieron eco de los otros médicos que salieron al cruce, mejor dicho, el doctor Tringler, sí. Morando, que es contador, y el intendente, para decir que no pueden cercenarse libertades, que estaba en todo su derecho. Esas fueron mis primeras señales de alerta para decir, ¿qué corporativismo? Sí. En salir en defensa de un médico en los medios, con difusión en todos los medios, difundiendo la defensa, pero ningún medio había difundido que el médico estaba ahí. Claro. Entonces, el lector decía, ¿qué pasó? Sí, había una inconsistencia, sí. Entonces ahí me puse al hombro de alguna manera el decir, bueno, vamos a ver qué sucede detrás de todo esto, porque es evidente que hay una complicidad muy grande entre el poder ejecutivo y los medios. Y no hay dos sin tres. Si los medios y el ejecutivo van en una dirección de sostener la economía, es porque hay un sector económico que está propiciando esto. Y efectivamente, las declaraciones de la Cámara Empresaria durante meses y meses, insistiendo en la apertura total, cuando estábamos aún en fase 5 y con todo abierto, además empezaron a presionar también con el tema de la apertura del turismo y el turismo y los gimnasios y demás. Sí. Era evidente la presión de la Cámara Empresaria. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? La Cámara Empresaria quiere total apertura. El Ejecutivo evidentemente es condescendiente y empieza a mentir en función de ser obediente al mandato empresarial. Y los medios son cómplices de todo esto. Esa era una conjunción muy obvia que se replica en todo el país, sobre todo en Nación, ¿no? Lo venimos viendo, esa triangulación entre los tres sectores, sobre todo en los últimos, en el último gobierno, en los 4 años anteriores. Y en términos sanitarios, después de ese 17 de agosto, ¿cómo quedaron, digamos, por lo menos lo que se difundió en términos de los casos comprobados de COVID? Claro, pasó así. Después de ese 17 de agosto, que empezamos a hacer un poco de lío, y me lo atribuyo porque en realidad empecé sola con este tema, 3 días después se genera cierto cisma y cierto escándalo a raíz de mis notas. Y a los 3 días pasamos de tener 5 enfermos a tener 40. Mira. De un día para el otro surgieron así como generación espontánea, sí. Con además el dictamen de que teníamos circulación comunitaria. Mira, cómo cambió todo, ¿no? ¿Cómo podemos tener circulación comunitaria si 5 días antes teníamos 5 casos que eran fácilmente chequeables por proximidad? Entonces, las cuentas seguían sin cerrar. Seguimos en esa misma situación, en que nos van largando enfermos a cuentagotas, están hisopando gente a cuentagotas. Al principio teníamos un promedio de entre 80 y 100 hisopados por día, ahora son 20, 20, entre 20 y 30. Entonces, el responsable máximo, Tringler, del CIPS, sale a decir, los casos están bajando. Claro, están bajando, sí, los hisopados. Claro, sí, están bajando porque tenemos menos hisopados, pero la realidad es que el 50% de los hisopados está dando positivo. Te consulto, Ivy, hubo una partida extraordinaria por parte del gobierno provincial, creo que fueron 170 millones de pesos, para fortalecer, sí, en términos de justamente, sí, de este tipo de cosas, hisopados, etcétera. ¿Qué pasó con ese dinero? No se sabe, son 147 millones, no 170. En realidad no se sabe, creo que es parte de la rueda de la mentira que se les hizo una bola de nieve, porque, por ejemplo, Morando, el director de salud, desde hace muchísimos días sale a los medios a decir que tenemos, por ejemplo, en el hospital Ramón Santa Marina, 24 camas de terapia intensiva y 22 respiradores, y la realidad es que tenemos 7 camas y 6 respiradores. ¿Esa diferencia? Sí, enorme diferencia, enorme. En este momento tenemos, por ejemplo, 24 personas de personal de salud, entre médicos y enfermeros, 24 con COVID, de los cuales 6 están internados y 2 están graves. O sea, estamos al borde del colapso y sigue habiendo una negación sistemática, por ejemplo, de las camas, del número de camas. No hay ningún ¿No medio se local. Qué se hizo con esta guita? Porque, por ejemplo, los camisolines descartables los mandan a lavar. Entonces creo que parte de la mentira que deben sostener a como sea y que por eso deciden también quebrar con la provincia es que no pueden justificar que no hicieron las inversiones. Y que siguen sosteniendo esa cantidad de camas porque sospecho, no lo puedo asegurar, que elevaron a la provincia a haber invertido en cosas que no invirtieron nunca. Llegamos a este nudo, a este cuello de botella atroz, donde ya es más que evidente que tenemos, por reportes médicos de médicos comprometidos que me cuentan las cosas desde adentro, en Tandil en este momento debemos tener entre mil y 1.500 infectados activos en este momento. El parte solo da cuenta de 120. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, es atroz. Estamos al borde total del colapso sanitario en 1 o 2 días. Y entre gallos y medianoche, la Cámara Empresaria, el miércoles pasado, hace una declaración en los medios diciendo que el sistema de fases estaba totalmente perimido, que había que salir de ese sistema y generar uno propio. Lo instala la Cámara Empresaria el miércoles y el domingo a la mañana, el intendente anuncia que rompemos con Nación y con Provincia, que no nos regimos más por el sistema de fases que organiza todo el resto de comunidades y que nos vamos a manejar con un sistema de fases creado por ellos mismos en consenso, supuestamente con 100 notables de la ciudad, que no sabemos ni quiénes son. Luego supimos, sí, es APIMED, que es la de la pequeña y mediana industria, la gente de la Cámara Empresaria, que en contubernio decidieron salir del sistema de fases, romper con la provincia, y regirnos por este criterio tan traído de los pelos, ¿no? Una cosa muy extraña. ¿Y dónde radica la autoridad en términos sanitarios? ¿Dónde radica en estos 100 notables? Porque estamos hablando de grupos empresariales. No habría, en todo caso, tal autoridad, ¿no? Los 100 en realidad fueron 67 que se reunieron en un Zoom y esas 67 personas fueron representantes de APIMET, que es la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara Empresaria de Tandil, dirigentes de diversos clubes deportivos y de la comunidad escolar privada, del ámbito privado, escuelas de danzas y demás. No se convocó a la Universidad Nacional del Centro, que tiene un peso enorme. De hecho, la universidad es parte generó un sistema de geolocalización maravilloso, que no se implementó nunca, en realidad. Lo usan muchas otras comunidades, menos Tandil, porque acá nunca se le dio pelota. El laboratorio de la UNICEN es el que hace los hisopados, por ejemplo. O sea, no convocaron a la universidad, no convocaron a la oposición, que tiene el 47% de los votos en la ciudad. Claro. Y no convocaron al círculo médico ni a ninguna agremiación médica. O sea que en esa decisión no hubo ningún médico, salvo Tringler, Gentile y Burgesser, que son los del municipio. Tremendo, lo que estás contando, Ivy. Es sorprendente. Brutal, brutal. Esto va a tener un costo enorme. Pero el costo lo vamos a pagar nosotros con enfermos. Ese semáforo, ¿por qué se hace? ¿Por qué? Porque eso está ridículo, que uno si lo quiere ver risible, yo soy muy amiga del rubio peronista, ¿viste? De sí. Gustavo Berger, y Gustavo me decía, claro, es que los tandilenses son tan niños en sus decisiones que se los tienen que poner en colores. Claro. Y sí, da esa sensación que nos toman por niños o por idiotas, entonces dejamos de estar con las cinco fases que funcionan en todas partes para estar regidos por un semáforo de tres colores, que la única intención que tiene es muy simple. Si vos pasás de 5 a 3, sí, se te agrupan tres cosas. Y Morando lo explicó de esta manera, que el rojo equivale, perdón, que el verde equivale a la fase 5, el amarillo a la fase 4 y el rojo a la fase 3. O sea, borraron de un plumazo la 1 y la 2. Claro. No se cuando puede. Cuando en realidad Tandil tendría que estar en fase 1, porque nosotros tenemos un 290% de multiplicación de casos en una semana. Así que bueno, es una cosa muy brutal, muy torpe, que ya te digo, va a tener un costo altísimo, pero el costo lo vamos a pagar los tandilenses con enfermos y con muertos, claramente. Ahora, Ivy, la última, te consulto, ¿de qué se disfraza el intendente si no se puede frenar en términos epidemiológicos la bola de nieve, ¿no? Si hay exponencial crecimiento de los contagios, habida cuenta que además quisieron, por lo menos retóricamente, romper con el gobierno provincial. Claro, ya lo previó a eso, al intendente, y en todas sus últimas declaraciones está instalando algo que sabe que tiene una suerte de público, no hablemos ni de votantes, sino de público muy afín con él en toda la ciudad, muy obediente, y está instalando el tema de la responsabilidad civil. Yo no puedo ir casa por casa, decirles lo que hay que hacer, cada uno es responsable de su salud. Por lo tanto, si mañana hay 100, 200, 400 enfermos, muertos y demás, y bueno, no se cuidaron lo suficiente, es responsabilidad de cada uno cuidarse. Y uno lo ve en los foros del mismo intendente, de la página del municipio y demás, una caterva de ciudadanos diciendo eso, por ejemplo. Tremendo. Entonces es lo que va a suceder. Él tiene muchísima cintura política, conoce el pulso del tandilero medio al dedillo y sabe salir siempre bien parado de todas las situaciones. Por eso, totalmente despojado de cualquier filtro ético, hace una semana con la mitad de la población en estado de desesperación porque no teníamos ni siquiera información oficial confiable ni nada por el estilo, al dar una entrevista al diario local, que es su órgano de difusión, El Eco de Tandil, en vez de hablar de la pandemia, habló de que considera ir por un quinto mandato en el 2023. Bueno. Así que bueno, ese es el cuadro de situación. Yo te agradezco muchísimo que me ayudes a difundir fuera de Tandil lo que aquí pasa, porque si no hay como un microclima muy complaciente dentro de Tandil mismo y es muy penoso eso, ¿no? Digamos. Quienes te fuimos leyendo en todos los posts que se fueron sucediendo en las últimas semanas, la verdad no lo podíamos creer. Entonces, sí, desde la sorpresa hasta realmente estar muy preocupados, y bueno, y me parece que es menester que se difunda y que se rompa ese cerco evidentemente mediático que hay dentro de la localidad. Bueno, la verdad es que es tremendo. El lunes di una conferencia de prensa, por supuesto que no me autorizaron a participar por Zoom, Nunca me pasaron la clave para entrar al Zoom, a pesar de que la pedí. Y la conferencia de prensa fue con un periodista deportivo y con los tres o cuatro periodistas de acá, que son como si fuésemos a nivel nacional, Majul, Novaricio, Lanata y Me imagino lo que habrá sido esa conferencia. Una vergüenza. Fíjate que en la conferencia, además de estar, y lo voy a decir de manera guaranga porque no tengo otra manera, sacándose los mocos todo el tiempo, horneándose la nariz, lo podés ver en las imágenes, es asqueroso. Mientras hace eso, dice, porque la constitución provincial es anticonstitucional. Bueno. Y nadie le repregunta. Bueno, dejémoslo ahí porque no sé, o sea, no sé definir mi estado de ánimo en este momento. Estoy por lo menos confundido. Ivy, bueno, muchas gracias por el contacto. Vamos a seguir atentamente este tema porque me parece que no se puede, no puedes estar sola en esa patriada realmente. Realmente me siento muy sola, sí. Y sabés qué está sucediendo, que se está destapando la olla y entonces ahora hay varios que felicitan a otra gente que jamás hizo nada, pero bueno. No importa. Está bien, a mí no me interesa tampoco ni la felicitación, ni el reconocimiento, ni nada, sino un sentido mínimo de justicia para el resto y para mí. Así que bueno, te agradezco muchísimo que me ayudes a difundir, y yo creo además otra cosa, que esto que pasa en Tandil no es exclusivo de tandilenses. A mí me parece que cuando uno pinta la aldea, también pinta el mundo, y esto mismo debe estar pasando en otras localidades, y no lo sabemos. Así es. Ivy, te mandamos un gran abrazo. Bueno, y te seguimos atentamente ahí por las redes sociales. Bueno, y cualquier cosa, micrófonos abiertos. Un abrazo muchísimas grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Ivy Cángaro, periodista de Tandil.